Dios creó los cielos y la tierra. A su imagen y semejanza creó al hombre para habitar en esta hermosa tierra. Perfectamente en su presencia, hoy todo está siendo restaurado. Dios ha traído el título de propiedad. Hoy de su mano, de su boca nos enseña, nos está dando a comer nuestra heredad. Por amor Él se revela hoy. Hijos amados, escuchemos su voz. Obedeced y seréis salvos. Recibid al que viene en el nombre del Señor. Obedeced y seréis salvos. Recibid al que viene en el nombre del Señor. Pronto seremos como Adán en el principio, potestad sobre todas las cosas, perfecta armonía de Dios. El león de tu mano comerá, fue su amor en su primera venida. Dios hecho carne en Jesús. Es su amor en su segunda venida. Dios hecho carne con Moisés y Elías. Por amor Él se revela hoy. Hijos amados, escuchemos su voz. Obedeced y seréis salvos. Recibid al que viene en el nombre del Señor. Obedeced y seréis salvos. Recibid al que viene como rey, como león.